nosotros trabajamos territorio y despojo. La idea era hacer un mapeo de esos dos conceptos y trabajamos también una pequeña línea donde se mencionan aspectos históricos. Iniciamos con la cuestión de territorio, el significado que para nosotros implica territorio, y básicamente es que el territorio tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con un espacio donde se activa a través de los conocimientos, de la creación, de la acción de los ciudadanos y de las comunidades en general, y también donde existe la diversidad. Comentaban algunos compañeros de un curso que tomaron el día de ayer con las chicas brujas, que el territorio en sí se divide por lo menos en tres aspectos muy importantes. Empezamos por el territorio de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la salud, por el territorio de nuestra casa, que hablamos desde la cuestión de vivienda, desde el contexto familiar, hasta irnos a la comunidad, a la ciudad, al país, es decir, de manera que se amplía pues geográficamente en términos físicos. De ahí nos vamos en una cuestión histórica, que ahorita lo explica rápidamente el compañero, y a partir del territorio se ejerce una problemática que es donde surge el despojo. Y el despojo, también en los mismos términos que el territorio, siendo la manera, digamos, opuesta de territorialidad, se determina nuevamente por estos tres elementos, pero dentro del despojo hablamos de pérdidas de valores de colectividad, de mercantilización, de la reducción de espacios hacia ciertos sectores, de la exclusión y por lo tanto de la violencia. Las propuestas que nosotros estamos dando y que consideramos que ustedes también están haciendo es una muestra clara, pues esta reunión que se está haciendo es priorizar las relaciones entre nosotros. Entonces, a través de la priorización de acciones, de relaciones, perdón, existe también actividades como las acciones creativas, como el diálogo, las asambleas, por ejemplo, y entonces a partir de eso generar otras alternativas de trabajo, donde otro objetivo de esta propuesta es reducir no solo la distancia geográfica física, sino también la distancia de conciencia, ¿no? Independientemente de que nosotros tengamos diversas formas de pensar o diversas costumbres, siempre existe como algo en común. Entonces, al momento de priorizar las relaciones, priorizamos también no las diferencias, sino lo común que existe en cada uno de nosotros. Entonces, a partir del territorio, emerge el despojo como una acción violenta, existe todo un proceso histórico que así rapidísimo, se los contaré. Sí, decíamos que lo vemos dentro de una línea histórica, el proceso del despojo, pero decíamos que en tiempos muy remotos vimos un espacio pluricultural, un espacio pluriétnico, donde gozábamos de un territorio. Y como centro de este era el Altépetl y el Calpulli. Bueno, en ese espacio pluricultural, ¿sí? Que por cuestiones históricas del desarrollo propio del capitalismo, en un momento dado se rompe esto. Particularmente, bueno, en los pueblos de América y particularmente en México, a partir de que llegan los europeos, comienza nuestro proceso de despojo, ¿sí? Se despoja a nuestros ancestros de su territorio. Y que de esa manera duramos aproximadamente 300 años, y que después de ello se da una guerra por la lucha de independencia, donde se creía que a partir de tener un gobierno propio, se podía recuperar el territorio. Sin embargo, la clase política que quedó al frente de la nación continuó con ese proceso de despojo, ¿sí? Instituyó leyes, ajá, con las que se les continuó despojando, sobre todo los liberales, uno de los grupos que se apoderó del país, ¿sí? Como la ley de desamortización de bienes muertos, que esto se me viene a la memoria, la ley sobre baldíos, ¿sí? Y de esa manera nuestros pueblos quedaron reducidos a su mínima expresión, a su casco urbano y no más. Pero bueno, todo esto trae como consecuencia que se dé la revolución de 1910-17, donde diversas fuerzas participan en ello, y a través de la presión que ejercieron los ejércitos indígenas zapatistas, el ejército villista compuesto más que nada por campesinos, ¿sí?, se crearon condiciones en las que podíamos recuperar nuestro territorio, en el sentido que en la constitución de 1917, esta decía claramente que las tierras debían de restituirse, tierras, territorios debían de restituirse a las tribus, dueños, condoñazgos y pueblos, etc. Sin embargo, una vez que fueron derrotados los ejércitos zapatistas y ejército villista, pronto hubo reformas, ¿sí? En el 34 se cambia como de figura jurídica a los pueblos originarios, a los pueblos, si se nos reduce simple y sencillamente a núcleos de población. Entonces, bueno, de esa manera se cierra la ventana por la que los pueblos pudieran podido acceder otra vez a sus territorios. No conformes con ello, ¿sí?, ahora ya en pleno proceso neoliberal, se instituyen nuevas leyes en el 92, donde la tierra se convierte en una mercancía. Ahora en el 2013, con las contrarreformas que se vienen dando, ¿sí?, hoy la tierra se convierte en una mera mercancía, ¿sí?, a favor de los poderosos, a favor de quienes tengan dinero, que pueden comprarla libremente. No existe ninguna traba, pues la tierra se ha convertido en una mercancía. Y entonces, en términos generales, el proceso de despojo comenzó desde la llegada de los europeos y hasta hoy no termina. Entonces, esto exige que seamos capaces de articular un lenguaje en el que nos podamos entender todos, ¿sí?, y que desde abajo seamos capaces de frenar ese proceso de despojo de nuestros territorios, y no únicamente en las zonas rurales, sino también aquí en la ciudad, ¿sí? Se crea territorio, se crean formas de vivir, formas de convivencia, ¿sí? Y pues que hoy el capitalismo las está desgarrando, nada menos se ve con esto, pues, con el despojo de los compañeros del Chanti. Gracias.